por lo que venimos hablando con el equipo y por lo que se viene trabajando, estamos haciendo un gran trabajo defensivo. Creo que el ajuste es, en todo lo que es las ofensivas de ellos, la regla la estamos cumpliendo, estamos muy bien en las rotaciones, estamos jugando bien el tema de los rebotes y controlando jugadores que son muy importantes para ellos y por donde pasa su juego ofensivo. Así que estamos haciendo un gran trabajo. Creo que los dos primeros partidos pudimos dominar esa parte y nos mantuvo vivo, nos mantuvo en juego y pudimos poner esta serie 2-0 a favor nuestro. Lo que tenemos que repetir es eso. Necesitamos controlar los rebotes, controlar a Williams, controlar a Harvey, tratar de que pase el juego por otros jugadores, los tiros de 3 puntos de Figueredo, los cortes de Espinosa. Es un equipo que tiene muchas variantes y necesitamos estar concentrados para poder controlar cada jugador de ellos. La idea es salir a ganar hoy, salir a buscar el partido, a repetir lo que hicimos para poder salir favorecido en este playoff y poder dejar a Ferro en la liga, que es lo que queremos. Así que la mentalidad está puesta en eso, en cerrar la serie y poder volver a Ferro. Y con respecto a lo que me preguntaste, la verdad que en este momento lo único que estamos pensando es en cerrar esta serie, dejar a Ferro donde tiene que estar y no estamos pensando en nada para atrás porque tampoco sirve.